estás oyendo Clásicos por Deporte. Winding your way down to Baker Street, nodding your head and dead on your feet. Well, another crazy day, drink the night away and forget about everything. This city bears and makes you feel so cold. It's got so many people, but it's got no soul. And it's taken you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. To think that it was so easy, to say that it was so easy, but you're trying, you're trying now. Another year and then you'll be happy, just one more year and then you'll be happy. You're crying, you're crying. Cover, un grupo de covers de música electrónica de la década del 90. Ahí estaban, sonando con su Baker Street. Qué buena esta. Bien, bien, me gusta bastante esta manera de arrancar nuestro Clásicos por Deporte. Segunda hora, 1992, era esta canción. Era de 1992, así es. Miguel Indurain ganaba el Tour de Francia por segunda vez, ganaría 5. El ciclista español. Mi nombre es Antonio Casale y los acompaño siempre a esta hora en Clásicos por Deporte. Vamos a viajar hasta 1980 ahora con Devo y su Whippet. Ahí se celebraron los Juegos Olímpicos en Moscú y los boicotearía el equipo de Estados Unidos. No fueron a competir. Después, en revancha, para los del 84 que fueron en Los Ángeles, no fueron los de la Unión Soviética ni tampoco los de la Cortina de Hierro. Bueno, tiempos de la Guerra Fría que se vinculaba lamentablemente con todo lo que tiene que ver con deporte. Too long. You must whip it when something's going wrong. Jack and I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. No, I know. And you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Estamos en Clásicos por Deporte aquí en la FM. Seguimos adelante. Sonaba Fun con We Are Young. Qué pedazo de canción sota. Año 2012. Y en el año 2012 tenemos que recordar que Usain Bolt ganaba en los 100 metros su segundo título olímpico en esa distancia en Londres con, bueno, ¿qué le voy a decir? Una nueva marca de 9.63 segundos, Usain Bolt, para la eternidad. Ahora vamos a viajar justamente hasta el año... ¿Qué les parece si nos vamos un poco más allá? Hasta el 80, sí. Es que la canción Here I Am, Come and Take Me, de UB40, sonó después, pero fue grabada originalmente en 1980. Y esa canción, Here I Am, Come on Baby, sonaba justamente, no solamente cuando en aquel año, ya les dije, eran los Juegos, o se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos, sino que los Lakers de Los Ángeles ganaban el anillo de la NBA en uno de los más memorables títulos ganados por ese equipo que todavía no era el de Kareem Abdul-Jabbar, ni Magic Johnson, ni ninguno de ellos. Estamos en la FM. You don't need experience. En 1986, Bobby Rahal ganaba las 500 millas de Indianapolis. Sí, sí, sí, sí. Era 1986, justamente cuando sonaba esta canción de Prince, Kiss. Todo un clasicote. Y nos vamos hasta el 98. Eiffel 65 sonaba con Blue. Da-ba-di-da-da-da. El autotune se inauguraba para el mundo de la música y Pete Sampras ganaba el Abierto de Estados Unidos de tenis. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen, to listen, to listen, to listen. I'm blue, I've been need, I've been dying. Can't stop thinking about it. How much longer will it take to cure this? accidentally in love. Accidentally in love. Año 2004, Counting Crows, Accidentally in Love. Grecia se coronaba campeón de la Eurocopa. ¿Cómo lo celebraron los griegos? Y además le ganaba la encopetada Portugal con todo y Cristiano Ronaldo, que ya jugaba por esa época. Figo, en fin. Bueno, quedaron campeones con un equipo ultradefensivo, pero al fin y al cabo, campeones. Y esta película, y esta canción, porque esta canción es la película Shrek, sonaba con insistencia. Vamos a viajar hasta 1983. Wang Chung con su Dance Hall Days. ¿Qué pasaba en 1983 en el mundo del deporte? Que Jimmy Connors ganaba el Abierto de Estados Unidos de tenis. Take your baby by the hand and make her do a handstand. And take your baby by the heel and do the next thing that you feel. We were so in phase in a dance hall days. We were cool on craze. When I, you, and everyone we knew could believe, do, and share in what was true. I said, that's all day long. Take your baby by the hair and pull her close and there. Take your baby by the ears and play upon her darkest fears. We would stop in place in a dance hall days. We would go on craze. When I, you, and everyone we knew could believe, do, sharing what was true. That's all day's love. That's all day's. That's all day's love. Take your baby by the wrist and in her mouth an amethyst. And in a red to sapphire blue. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her. And she needs you. We were so in place. In a dance hall days, we were cool on craze. When I, you, and everyone we knew could believe, do, and share in what was true. Oh, I said, that's all day's love. That's all day. That's all day. That's all day. Clásicos por deporte en la FM. Siempre. en el matador las embarradas. Si hablamos de matar, mis palabras matan. No hace mucho tiempo que cayó el de Constantillán y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar. Canción ganadora de los MTV Latinos como canción del año. Qué video tremendo, costó muchísima plata. Sonaba aquí en la FM. En aquel año Mike Tyson se convertía en el campeón del mundo de boxeo más joven de la historia a sus 17 años. Viajaremos hasta el 92, cuando Ximena Restrepo ganó medalla de bronce para Colombia en Barcelona 92 en los 400 metros planos, siendo la primera medalla en atletismo, el deporte rey de los olímpicos para nuestro país. ¿Y qué pasaba también en 1992? Que Bill Love sonaba con Sweet Harmony. Try to get on by. If we unify, we should really try. sweet harmony. Let's come together right now. Por deporte. Clásicos por Deporte. De 1996, ya casi llegando al final de nuestro programa. Les estoy hablando de Unbreak My Heart, de la gran Toni Braxton. En el 96 se coronaba campeón de Europa Alemania. Bueno, tremendo, porque en la semifinal habían sacado desde el punto penal en Wembley a Inglaterra y después quedaron campeones. Año en el que también los Dallas Cowboys ganaron el Super Bowl. Vamos a ir al 99. Iván Gotti ganaba el Giro de Italia. Y Backstreet Boys sonaban con I Want It That Way. Y yo me voy con esta canción. Y le agradezco a Jonathan Saavedra en la producción, a Cristian Mejía y Di Riaño en la investigación. Mi nombre es Antonio Casale. Está el Capi en el camerino de la FM para traer Capi Hour. Gracias por su compañía.